Para la salud. Para la salud. Primero yo. Listo a hacer feria, cartel Cypress Hill está en tu área, colectando queso allá en México, donde el sol quema duro y baja despacio. Tengo mis camaradas y todos también. Tengo una mansión en tierra que mide 100 y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas. Como Chalino aquí estoy pa' la raza, me ven en mi rampla con todos los hierros, cuidando mi negocio con todo mi perro. No trates nada, tengo mis soldados, espíritu asesino, vienen preparados, raperos desesperados. Es nuestra tema, el dicho de nosotros, agarra la crema. Tequila Sunrise, con los ojos rojos, un día vamos a morir, escandaloso. Tequila Sunrise, con los ojos rojos, un día vamos a morir, escandaloso. Nunca conocí dinero así, en mis manos hasta que conocí un camarada como hermano, no importa dónde miro, tiene a todos asustados, corriendo por cubre con más que vende matado. Pero como guerrero me enseñó la foto grande, así vendiendo drogas jamás, nunca andes. No como rateros que no entienden o comprenden, no pases años torcido con placas en tu frente, ¿entiendes? Me dio una copa y tomé el sabor malo del gusano, me jamé dándome lecciones, me cachetó y dijo: mira, eres mi mejor paisa, pero nunca me dirá ar lo que digo y te hago rico, chico. Ratas duermen en hoyos, no me cruzas o te pico. Que no se te olvide las reglas del juego, te van a conocer hasta que quemes en el fuego. Mujeres falsas y dinero no va, como tomando, manejando, mi hermano, te matarán. Quédate alerta a lo que está alrededor, esas cosas que te dije van a ser tu matador. Tenlo todo en orden, la plata no va a parar, recuérdate de mí y siempre vas a ganar. Tequila Sunrise, con los ojos rojos, un día vamos a morir, escandaloso. Tequila Sunrise, con los ojos rojos, un día vamos a morir, escandaloso. Hijo, y by surprise, mi pana se murió y a mí me dejó. Capitán de la movida es aquí, digo yo. Trágate el gusano, cabrón, soy el matón, si no me...